siempre ha existido una prensa conservadora, una prensa fifí. Yo no inventé lo de fifí. Entonces, ¿qué son al final los fifís? Pues son fantoches, conservadores, sabelo todos, hipócritas, doble cara. Respeto. ¿Por qué no te callas? Ahorita lo arreglamos. Favorito, Soda Histeria, aquí en Mundo Republiqueto. Acuérdense de buscarnos en Twitter El Republiqueto y en Facebook Mundo Republiqueto, para que vean todos los memes que ponemos. Bueno, memes en Facebook y grandes diserciones intelectuales de mi parte en Twitter. Entonces, ya saben, si lo que quieren es memes, van a Facebook Mundo Republiqueto, y si lo que quieren es un altísimo nivel intelectual, discutir con un autista. Discutir con un autista como yo, se van a Twitter, donde están todas mis perlas. Como que el... ¿Cuál es una de mis perlas? Ah, que el sedevacantismo es un tipo de protestantismo. Recibí bastante hate de eso, diciendo eso. ¿Qué otras cosas he dicho? No sé, he dicho varias cosas. Entonces, en todo caso, si quieren la polémica candente, se van a Twitter. Si quieren los memes graciosos de Paul, se van a Facebook. Bueno, con nosotros tenemos... Ya escucharon a Cavernario. Hola, Cavernario. Hola, Cavernario. Como siempre. Y tenemos a Sergio, que nos visita de Colombia. Hola, Tercio, mucho gusto. Mucho gusto, gracias por venir. Bueno, vamos a hablar... En verdad, antes de grabar estábamos hablando de China, pero vamos a cambiar completamente el engranaje de lo que estamos haciendo, la velocidad, y vamos a hablar un poquito de Colombia, pues, porque la verdad, creo que, Sergio, eres la primera persona de Colombia que hemos traído a todos nuestros programas, incluso cuando hacíamos programas en inglés. Creo que nunca logramos hablar con un colombiano como tal. Entonces, cuéntanos. A ver, ¿qué nos cuentas de Colombia? A mí me interesa sobre todo saber qué se piensa de Bolívar en Colombia. Pues, Tercio, primero que todo, un placer ser el primer colombiano. De verdad que es todo un gusto para mí, no solo acompañarte a ti. He visto el fuego que hay en Twitter con Tercio, síganlo. Y por cierto, apoyo a Tercio, el sedevacantismo es una forma de protestantismo, así es, completamente, fuego llega a mí, arena llega a mí, respecto a Colombia. ¿Qué te diría en el tema de Bolívar? Mira, en la educación primaria y de bachillerato, te vende mucho la idea de que Bolívar era este gran hombre, el gran general, el que nos liberó de la opresión de los españoles, que el yugo, que el dolor que sentíamos con los españoles. O sea, te venden este completamente discurso revolucionario, rebuscado, lleno de grandes palabras y grandes intenciones, pero que a la hora de la verdad no afecta en nada, porque cuando tú miras a la historia de verdad de Colombia, Bolívar fue una persona terrible. Bolívar asesinaba a campesinos, a los disidentes, no tuvo piedad con los realistas, sino que los realistas muchas veces apoyaron la teoría de la guerra justa, que es una teoría que desarrolla completamente la Iglesia Católica, y a Bolívar se le admira como un general. Incluso tanto la izquierda como la derecha, entre comillas, ambos buscan hablar de Bolívar. Claro, los que más buscan hablar de Bolívar son los socialistas, porque aquí el socialismo tiene un carácter más que todo chavista, y se habla mucho de Bolívar como con esa idea de que del caudillo del pueblo, de la persona que iba a arreglar el gobierno. Y luego están unos cuantos historiadores, gente ya más ávida intelectualmente, que lo que apoya más a Santander. No sé si conoces a Francisco de Paula Santander, Tercio. Claro, por eso me llama la atención. O sea, quería saber cómo se veía Bolívar en Colombia. Porque, o sea, yo te voy a explicar la perspectiva de dos países, entre comillas, bolivarianos, ¿no? En Venezuela, Bolívar es Jesucristo, básicamente. Es un tipo santo, o sea, y te dicen que Bolívar básicamente liberó no sé cuántos países de América y demás, pero luego o sea, ahorita vivo en Perú y te vas a Perú y resulta que aquí Bolívar, básicamente la gente odia a Bolívar. O sea, o Bolívar no tiene una muy buena reputación. Aquí el Libertadores San Martín como tal, mientras que en Venezuela te dicen que Bolívar fue el que libertó a Perú y todo eso, ¿no? En Perú mismo, o sea, Bolívar sí tiene un rol dentro de la liberación y la independencia y todo eso. De hecho, tiene una estatua frente al Congreso Nacional, pero el Libertador como tal se considera San Martín y a Bolívar se le desprecia un poco. Y es porque Bolívar aquí en Perú hizo desastres. O sea, aquí en Perú fue una le tenía un desprecio grandísimo a los peruanos, igual que le tenía a los pastusos, a la gente de Pasto allá en Colombia. Y aquí volvió a reinstituir la esclavitud de los negros y volvió a poner el tributo indígena, o sea, como que los hizo caca, ¿no? Entonces, y aquí fue un dictador y demás. Entonces, aquí Bolívar no para nada, o sea, para nada tiene la reputación que tiene en Venezuela, ¿no? Entonces, yo sé que en Colombia está la figura de Santander y sé que Bolívar también tuvo problemas con Santander, entonces me da curiosidad a ver cuál es el Libertador allá, pues. Pues, Tercio, cuando tú llegas y miras la figura de Santander, mucha gente, más que todo en el campo en que yo me desarrollo, yo soy estudiante de Derecho, le tiene un aprecio a Santander porque Santander era un diplomático, un hombre de letras, un hombre con una gran formación. Y no quiero mirar mal a Bolívar porque Bolívar también tiene una gran formación. Y en el derecho aquí, así como tratan a Bolívar en Venezuela, se trata a don Andrés Bello, que Andrés Bello fue ¡guau!, el superhombre, el filósofo, el poeta, se le dan una cantidad de elogios, que claro, fue un hombre muy activo académicamente en su vida personal, socialmente. Sin embargo, para mí cuando yo llego y los veo, son completamente unos traidores, diría yo, y completamente un error no mirar todos los hechos históricos que rodean a estas figuras, sino que solo se vende el tinte revolucionario, y te puedo decir que son contados con una sola palma de la mano los académicos colombianos que se han encargado de estudiar la historia del realismo. De hecho, en realidad, se mira como una caricatura la historia de la independencia. Tenemos a Bolívar y el bien, y tienes a los realistas, que son los españoles, y el mal, y así. Y cuando tú miras a gente como Pablo Morillo, no sé si conozcas, que él fue mandado en una expedición desde España para poder llegar y pacificar las tierras, se le mira como el horror, como un tirano, como los malvados españoles quieren dominarnos y así. Sin embargo, se olvidan que toda la conspiración que hubo acá alrededor del Florero de Llorente, que no sé si también lo has escuchado, fue completamente secreta, fue en contra del virreinato, no contra del rey, porque en principio sí se deseaba al rey, pero no al virreinato. Entonces, cuando tú miras todo eso y también que fueron más que todo élites intelectuales hacendadas, en realidad la revolución acá fue contrapopular, fue completamente en contra del interés del pueblo y se hizo por una élite que deseaba mucho más poder del que ya tenía, porque tenían poder económico, poder social, tenían cierta representación política, pero deseaban hacerse con el virreinato, lo cual no iba a permitir Fernando VII. Entonces, al ellos ver esto, se instaura una completa revolución y allí es cuando empieza, entre comillas, la historia de la República de Colombia. Ah, pues sí, a Pablo Morillo, claro que sí, que le ganó Páez. O sea, Páez, o sea, Morillo lamentablemente, Morillo le ganó a Napoleón, pero no le pudo ganar a Páez en Venezuela. Es una cosa bien curiosa. A mí me da mucha tristeza pensar en eso, porque pienso en todo, por ejemplo, incluso el mismo San Martín, y además pienso en lo qué buenos oficiales tenía el ejército español, ¿no? Que esa era, San Martín creo que estuvo en Bailén, como se pronuncie, en la primera derrota a Napoleón y demás, y nada, todo qué desperdicio, toda esa gente tan talentosa y demás, al final país de shit. Pero bueno, ¿qué pasó en Pasto? Entonces, yo sé que Bolívar odiaba a los pastusos, a la gente de Pasto. Pasto es una provincia en Colombia que era hiper, no sé si todavía sigue siéndolo, pero era hiper, hiper realista, súper realista. Y fue como que el último bastión en Colombia de resistencia contra los libertadores, entre comillas. Tercio, para efectos de esta conversación, propongo que en vez de libertadores llamemos los traidores. No sé qué piensas. Podemos decir libertadores, irónicamente. No sé, ¿qué opinas tú, Cavernario? Pues eran ventajistas, ¿no? Lo único que querían, o sea, no les importaba tal cosa como libertad, solo les interesará el interés propio de ver si, de ya no tener que mandar, de quedarse todos los shekels posibles. Todos los shekels, se querían todos los shekels. No, vamos a llamarlos los independentistas. Bueno, cuando miras a estos niños llorones, ¿qué sucede con los pastusos? ¿Qué sucede con los realistas aquí en Colombia? Ahora mismo en Colombia no hay partido político intelectual alguno que sea fuertemente realista o que sea abiertamente realista, debo decir, porque conozco a varios círculos políticos y personas que lo son. Yo estudio en Bogotá, aunque no soy bogotano, y muchas personas que conozco son profesores intelectuales, todos, sino que siempre es algún tema privado. Es como todo el mundo juega la democracia, pero en realidad nadie cree en ella. ¿Qué sucedió en Pasto y con los realistas en general? Cuando estalla la guerra civil, porque no pienso si es una guerra civil, tú ves que quienes estaban en el bando realista en realidad eran tanto los indígenas como los negros, y del otro bando estaban los criollos, élites locales, élites regionales, hacendados. Pero cuidado, los realistas también tenían criollos, o sea, los realistas también tenían gente española. No hagamos pensar que esto fue una cuestión de una guerra de razas. Hubo de bando y bando. Claro, cuando digo criollo, yo hablo de élite criolla, o sea, claro, no claro. Un criollo de a pie, sino un criollo hacendado y con dinero. Claro, creo que lo que quieres decir es creo que lo que quieres decir es que, o sea, digamos, la historiografía oficial te hace querer ver como que la independencia fue una lucha así popular de las clases bajas contra las clases oprimidas, las clases oprimidas y bajas contra las clases opresoras españolas, por extensión blancas, ¿no? Y que fue un clamor popular y que todos, los indios y los negros y los mestizos, todos se unieron para expulsar a los españoles, cuando en verdad fue que habían mestizos, indígenas y negros de ambos lados probablemente, pero como que mayoritariamente fueron los indígenas y los mestizos y los negros los que estuvieron del lado de los realistas, que también tenían sus españoles, pues llamémoslos los blancos, pues, que tenían sus blancos, sus criollos también de su lado. Entonces, la dicotomía, o sea, como que el tinte, no sé si decirlo. Sí, la dialéctica de las masas oprimidas clamorando por la libertad y la independencia, que te hace la... De hecho, todos los himnos de Hispanoamérica son así. El himno de Venezuela te habla de abajo cadenas y desde... ya se me olvidó el himno de Venezuela. Algo de las cadenas. Ahorita lo voy a buscar mientras tanto. Es bien melodramático el himno de Venezuela. Pues sí, Precio. Te cuento que... Entonces, ¿qué sucede? Aquí se busca más que todo más participación política, porque la élite ya tenía poder social, ya tenía poder económico, tenía las relaciones con Inglaterra. Hay que recordar que todo esto fue financiado y pagado por el Imperio Inglés. Y nosotros pasamos de ser una colonia privilegiada bajo el seno de gente como nosotros, que habla nuestra lengua y con similitud cultural, a ser una periferia del Imperio Inglés sin nuestra cultura, sin nuestro lenguaje y sin nuestra religión. Entonces, ¿qué sucede? Cuando digo criollo, ¿a quién me refiero? Me refiero al español / hijo de españoles, residente en el virreinato de la Nueva Granada, que era un hacendado, tenía tierras, tenía cierto poder económico e influencia en la política local. A eso me refiero con la palabra criollo. En México, normalmente cuando dirías criollo, que yo creo que sería algo similar, te referirías a alguien que es hijo de peninsulares, de españoles peninsulares, pero nacido aquí en el territorio, y que por lo tanto tenía algo de, tenía menos derechos políticos, por así decirlo. Pero no significaba que no tuviera, que no fuera de clase alta o demás. Que de hecho fue lo que pasó aquí, que aquí fue una guerra de españoles, o sea, dirigida por españoles peninsulares contra españoles nacidos localmente. Claro, aquí fue completamente igual, sino que para poder diferenciar al criollo del peninsular, y también que los criollos que participaron del bando revolucionario eran gente de dinero, clase alta. Los que estaban en el bando realista, en el bando español, eran gente o gente común o eran, gente, me refiero a gente blanca, españoles, pobres. ¿Me comprendes? Sí, en México fue una, sí, fue una lucha de élites contra élites, y al final, de hecho, lo que pasó aquí es que ganaron los independentistas, el más grande general de los españoles se cambió de bando. Ah, mira, eso fue lo que pasó en México. Sí, aquí fue... Mira, el himno de Venezuela. Abajo cadenas, gritaba el señor. Y el pobre en su choza, libertad pidió. templo de pavor, el vil egoísmo que otra vez triunfó. Ay, Dios, el pobre en su choza, libertad pidió. O sea, el melodrama, ay, Dios. No puedo con estas cosas, no puedo. A mí todos son melodramáticos. Todos son horrorosos. El mexicano es de guerra, por otro lado. A ver, vamos a buscar el himno de México. ¿Mexicanos al grito de guerra? Mexicanos, acuérdense del Álamo. A ver, aquí lo estoy buscando. Pues, mientras tanto, no sé. A ver, no lo consigo. Ay, Dios. Oye, pero Carnario, ¿no te sabes el himno de México? Tú vives en México. A mí se me olvidó el himno venezolano porque hace como... ¿Cuántos años? Mexicanos al grito de guerra, el acero a prestad y el bridón, y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Ah, pero está basado, based. Está bien. Lo basado y guerra pastillado. Trata de guerra pastillado. Sea, de hecho, lo que sigue es: ciña, oh patria, tus sienes de oliva, de la paz, el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios escribió. Mas si osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo, piensa, oh patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio. Basado, guerra pastillado y Dios pastillado. Sí, wow. Sí. Aprobado el himno de México. Este es el de Perú. El de Perú es súper, súper deprimente. A ver, dice, bla, bla, somos libres, seámoslo siempre. Así comienzo, somos libres, seámoslo, bla, bla. Pero luego la primera estrofa es, largo tiempo el peruano oprimido, la ominosa cadena arrastró. Condenado a una cruel servidumbre, largo tiempo en silencio gimió. Más penas el grito sagrado, ¡libertad!, en sus costas se oyó. La indolencia de esclavos sacude, la humillada cerviz levantó. Terrible, este melodrama aquí te hacen creer que... El himno te haría creer que los peruanos estaban viviendo arrastrados, desnudos, sufriendo en el sol. Sí, pienso que esa es como la leyenda negra expresándose por estas élites, ¿no? Entonces, aquí en Colombia lo que surge es, bueno, Nueva Granada, diría yo. Es este choque entre las élites. Y hay un primer grito, que es el que se hace en 1810 con la élite de Santa Fe de Bogotá, la élite santafereña, que es una élite más que todo intelectual, que, como dije, tenía poder social, económico, influencia política, pero querían todo el poder político sin desconocer al rey. Y esto tienen una real audiencia, se les da ciertas connotaciones de poder y se hace la Constitución de 1812, que lo que busca es dar más autonomía bajo el rey. Luego, Fernando VII es reinstaurado al poder. Lo que querían era que les dieran más representación a los criollos en vez de a los peninsulares, pero no sucede, no se les da. Fernando VII opta por una monarquía absoluta, como debe ser. Y cuando se quita este reconocimiento es cuando empieza ya un levantamiento en pleno. ¿Cuál es el problema que surge durante esta época que se llama la Patria Boba en la República de Nueva Granada? Que se dividen las facciones. Tienes a los realistas de un lado, que ellos jamás se dividen, gracias a Dios. Y luego tienes a los independentistas, que unos son federales, otros son centralistas. Y ahí empiezan. Primero, logran de la capital, logran tomar poder, Santa Fe de Bogotá. Luego, dividen a Colombia en provincias. Listo. Después de eso, se pelean federales contra centralistas. El gobierno federal estilo México y el centralista como es Colombia ahora mismo. Entonces sigue la lucha y... Entonces, Fernando VII sabiamente envía a Murillo. ¿Qué sucede? Llega hasta ese momento la revolución se veía como algo completamente extraño y ajeno a la población civil, porque la población se seguía identificando como española, parte del imperio. Se ve como algo completamente caótico, que ni ellos mismos logran hacer sentido, sin fundamento quizás teórico, como algo extranjero que se tiene ciertos tintes de revolución francesa / revolución norteamericana, pero que no se ve como algo, o sea, no es orgánico, no surge del pueblo hacia arriba, sino que es algo completamente, me atrevería a decir yo, importado. Cuando llega y surge esta división entre centralistas y federalistas, es cuando llega Pablo Murillo, ¡pum! A casi todos los asesina, todos los revolucionarios, los asesina de una manera sangrienta, lo pone en plazas públicas muy fuerte. Entonces, ¿qué sucede? Pierde apoyo popular, porque la gente cuando ve esta opresión pierde apoyo popular, excepto en ciertos lugares como la ciudad, ciertas ciudades costeras y en Paz. ¿Cuál es la cuestión con Pasto ahora sí, tras todo este contexto? Voy a tu pregunta, Tercio. ¿Por qué Bolívar odiaba Pasto? Pasto es un lugar donde hace un carnaval de blancos y negros. Pasto, históricamente, ha sido un lugar donde los blancos han sido élite, y no sé cómo estar ahora, creo que los blancos siguen siendo élite allá. Y allá hay una población que es bastante integrada cultural y racialmente. O sea, aquí en Latinoamérica nunca ha habido ese problema como de si soy mestizo, blanco o negro, me van a discriminar. Bueno, al menos aquí en Colombia muy poco se ve, es muy raro, y en Pasto mucho que menos. Y entonces Pasto es una ciudad donde vienen grandes intelectuales neogranadinos con gran presencia de la Iglesia Católica, con gran presencia de este mestizaje cultural, de todo lo que odiaba Bolívar, básicamente. Entonces tienes todo lo que odia Bolívar en una misma ciudad, en una misma población, bajo una misma ideología y bajo un mismo capitán, Agustín Agualongo. ¿Qué sucede? Cuando tú llegas y encuentras este choque ideológico que hay entre gente que es educada bajo la iglesia y gente que es educada bajo el liberalismo y bajo la ideología francesa y la ideología inglesa, como lo es Bolívar, llega este choque y este desprecio y este odio completamente hacia Pasto, donde se puede hablar, y me atrevo a decir que hubo un genocidio. Bolívar mató mujeres, mandó a matar niños, mandó a matar enfermos, mandó a matar ancianos, todo eso sin piedad, temor. Y al que evitara matarlos, era asesinado. Por eso era el odio a los pastusos, porque los pastusos eran una representación simbólica y fáctica de todo contra lo que Bolívar estaba peleando. Bolívar era masón, odiaba a la iglesia. Bolívar era un criollo y quería establecer una élite criolla, y creo que en Venezuela últimamente se estableció, y aquí en Colombia también. Y allá había un mestizaje cultural y también un mestizaje fáctico de gente. Incluso hoy día aún se sigue celebrando eso, y es algo que yo apoyo mucho. Había una gran presencia de una cultura tradicional y no tan modernista, y él era un completo modernista. Por eso es el odio a los pastusos. Sí, las cosas que dice Bolívar sobre Pasto son... y nadie se entera de esto, la verdad. O sea, el problema, Bolívar pudo haber dicho lo que sea, estaban en guerra, pero o sea tú lees esas citas de Bolívar sobre Pasto, o lees lo de la guerra muerte a los españoles y canarios y demás, y Bolívar queda como un tipo súper súper picado, básicamente, súper ardido, no sé, mezquino, rencoroso. Pero bueno, yo la verdad, o sea, a mí me cuesta entender, o sea, yo no entiendo por qué los realistas perdieron la guerra, ¿no? O sea, si tenían tanto apoyo y tenían Pablo Morillo y demás, o sea, era como que demasiadas, o sea, ninguno ganó, ningún país se mantuvo realista. Es una cosa que me tiene como consternado un poco pensarlo así. Mira, no hubo nadie. Lo que pasa es que no sé si qué pasó ya en el, pero aquí como empieza el movimiento independentista, originalmente era un levantamiento en contra del gobierno de ocupación francés cuando estaba Pepe Botellas en España. Sí. Así empieza la independencia, el movimiento independentista de México. O sea, rebelándose contra el gobierno de ocupación francés, que pues también estaba en la Nueva España. Correcto, correcto. De hecho, eso es una de las grandes diferencias, por ejemplo, entre la independencia de los países hispanos y Estados Unidos, que es que Estados Unidos explícitamente se quería independizar de Inglaterra, o sea, querían cortar lazos con Inglaterra como tal. Cuando tú lees las declaraciones de independencia hispanas, y sobre todo los primeros escritos al comienzo y demás, es todo así como, oye, pero nosotros somos españoles y como que, ¿sabes? España, la península, la madre patria está ocupada por los franceses, entonces como queremos cortar lazos con los franceses y demás, porque nosotros somos españoles, pues vamos a declararnos independientes y demás. Sí, así surgen y después cuando ves que obviamente todos los intereses, o sea, lo que termina pasando es que los intereses económicos más fuertes locales de cada región, de cada país, ese fue el caso de México, por lo menos, y supongo que fue el de todos, ¿no? Es que la élite del local decide que prefieren cortar lazos con la corona, y la corona no puede hacer nada al final porque pues, está ocupada. Tiene el problema de Francia enseguida. Por eso la corona no ganó ninguna batalla, porque, o sea, los que estaban peleando por la corona se dieron cuenta de que, o sea, los españoles que estaban matando a hermanos españoles, al fin y al cabo, y que estaban peleando por los intereses de Francia, entre comillas, por una España muy débil. Entonces, eso fue lo que terminó pasando, yo creo, en todos lados. Sí, aquí en Colombia al principio fue así. De hecho, de los cantos de independencia, bueno, independencia no, de 1810 es abajo los bonapartistas. O sea, eso no te dice abajo España, te dice no queremos nada de Napoleón, nada de modernismo, no queremos nada de iluminismo, no queremos saber nada de Revolución Francesa. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que, cuál es la cuestión? Como le escuché a Tercio de por qué, digamos, los realistas aquí en Nueva Granada tuvieron al fin un fin tan trágico, diría yo. Las grandes divisiones que se dieron acá de 1816 a 1819 entre federalistas, centralistas y demás facciones que hubo, llega Pablo Murillo, hace estas ejecuciones públicas que perderá apoyo, y después llega desde los Llanos, desde el Casanare, desde el Orinoco, el hijo de Venezuela. Llega, también hace una guerra completamente guerrillera, porque son tácticas de guerrilla, le usa a campesinos bajo amenaza de pena capital, de muerte. Entonces, ¿qué sucede? Después, cuando él llega y se toma el pantano de Vargas y la batalla de Boyacá, él se toma el gobierno en Santa Fe, pero ¿qué sucede? Hace una jugada política, me parece a mí muy interesante y muy inteligente, y es que él toma a Francisco de Paula Santander, colombiano, intelectual, me atrevería a decir que un gran académico y diplomático, lo deja como vicepresidente, más el rol de vicepresidente, mientras él se encarga de ir a destruir Perú. O sea, él no se apersona del poder. Sin embargo, cuando tú miras lo que es las intenciones que tenía Bolívar, él quería ser un dictador en realidad. Él quería personarse de las tres ramas del poder. Él quería hacer su propio reino, por así decirlo. Claro, sin legitimación de la iglesia ni popular, legitimación por la fuerza, las armas y la muerte. Pero cuando tú miras lo que fue Francisco de Paula Santander y la élite santafereña, o sea, la élite bogotana, no lo querían más. O sea, fue más que todo como un títere. A él lo intentaron asesinar. No sé si saben que él estaba con Manuelita Sáenz, que era su amante, y él casi lo intentan asesinar. O sea, a él, aquí en lo que fue la Nueva Granada, lo que fue aquí en Colombia, lo despreciaban mucho las otras élites, porque en última se volvió una guerra civil. Y entonces tenías los bolivaristas y los que apoyaban a la República de Colombia. Y Bolívar, al ver todo esto, intenta asesinar a Francisco de Paula Santander. Pero Manuelita Sáenz al final media por él y le dice, no asesines a Francisco de Paula, porque si lo matas va a explotar una guerra civil más. Y él lo que hace es que manda a Francisco de Paula a Santander como diplomático a Europa para mantenerlo alejado del poder. Últimas, Bolívar muere en Santa Marta, él muere aquí en lo que hoy se conoce como Colombia. Él, en un viaje a Francia, él quería acabar con todo esto, porque él vio que no fue exitoso en su proyecto de la Gran Colombia. Como bien sabemos, Suela se separó, creo que fue para esa época, corríjame si me equivoco. Y creo que una de las frases que él dijo en su lecho de muerte fue: América, eres indomable. Claro, con un hombre como usted, ¿cómo no va a ser indomable? Obvio, es lo que criticamos aquí siempre, que el problema fundamental que hemos tenido durante estos 200 años desde las independencias es que no se tiene en consideración el carácter, ni la historia, ni lo que funciona para los hispanos, para los que vivimos en este continente, incluso para los españoles. Se tiene en cuenta, es un modelo abstracto. Ni para los indígenas. Ni para los indígenas, por eso, para todo el mundo. Por hispanos quiero decir todo el mundo que vive en este continente, ¿no? Incluso si no hablan español, o sea, estamos hablando de los habitantes de este continente. O sea, ¿qué tipo de modelo funcionaba? Mira, porque tienes el caso de... Y esto es 100% verídico. Los apaches. Los españoles lograron negociar y tener una paz con los apaches. Los apaches no atacaban a las misiones ni las colonias españolas después de que se estableció la paz con los apaches. Es decir, España, el Imperio Español, logró, o sea, no es que conquistó, no es que sometió, lo que sea, sino que simplemente logró llegar a buenos términos diplomáticos con los apaches. Ni México ni Estados Unidos... Estaban en el proceso de integración. Claro, estaban en el proceso de integración. Era el proceso de integración, el proceso de hispanización, el proceso de integración, correcto. Se da la independencia y resulta que los sucesores que luego tienen que lidiar con los apaches, que son tanto México como Estados Unidos, y México siendo un país hispano y demás, sucesor del Imperio Español, simplemente no pueden, no tienen la diplomacia, no tienen el poder diplomático, y por poder diplomático no quiero decir poder militar como tal, sino no tienen el toque diplomático para poder tratar con los apaches. Inmediatamente empiezan lo de las guerras apaches, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando los apaches eran una tribu que estaban en proceso de asimilación del imperio con el imperio. Entonces tú ves que los españoles definitivamente sabían gobernar, básicamente. Más allá, o sea, con sus bemoles, obviamente no era todo perfecto, pero... dime. Tocas un tema que me parece interesante, y es no solo el término de la diplomacia. Yo me atrevería a decir que eso viene de una raíz no solo religiosa y espiritual, sino respecto a una cosmovisión política. Sí. Cuando tú analizas la agenda de un personaje como Bolívar, que era un personaje masón y no tiene una cosmovisión católica, que católico significa universal, completo, todo. El español miraba su imperio sin ningún problema para el mestizaje. Para el español no había problema en tener hijo con una indígena, tener hijo con un esclavo. No se dio este problema porque el catolicismo predica que se debe de buscar que todos los pueblos de la tierra sean sometidos a Cristo, ya no sometidos en un mal sentido, de hecho en el mejor de los sentidos lo estoy diciendo. Y cuando tú miras la cosmovisión anglosajona y la cosmovisión revolucionaria francesa, que ya no es una cosmovisión católica, es una cosmovisión cívica que busca alabar a la patria como se alaba a Dios. Cuando tú miras todos los gestos que tú haces, cuando tú te paras ante la bandera, así es como uno hace misa. Tú te paras, cantas, adoras, así mismo. Es tú poner ídolos seculares en contra de poner a Dios. Y como también en la parte imperial, desde la parte española, se maneja mucho mejor el tema diplomático porque se veía más como un ente integrador. No sé qué más quieres mencionar sobre sí, claro, apaches. Sí, claro, o sea, siendo España la sucesora de Roma, pues entonces digamos todo ese espíritu, por decirlo así, diplomático, legal, jurídico que generaba Roma, pues lo heredó España y lo aplicó en América. Y las conquistas de América fueron conquistas diplomáticas, no fueron conquistas de que llegaron los españoles con sus cañones y explotaron los indígenas y los ganaron, les conquistaron. No, eran unos cuantos españoles, a veces eran cientos, pero a lo sumo durante la conquista habrían sido 2.000, 3.000 españoles en un mismo sitio en algún momento. Y, o sea, ¿cómo haces para doblegar dos imperios regionales, ¿no? Con millones de habitantes? pues con diplomacia, lo haces con diplomacia, con alianzas. Era lo que discutíamos alguna vez, que Hernán Cortés no lo consideran un gran general, porque a lo mejor no peleó batallas, tantas batallas y demás como otros generales, pero sin embargo conquistó con 1200 hombres conquistó un imperio que tenía nada más el ejército de los aztecas era de más de 100.000 hombres. Así es, así es. Entonces, vemos que ese era el fuerte de los españoles y es el modelo que se iba aplicando y es lo que estoy diciendo del modelo para gobernar a la gente. O sea, por ejemplo, la otra vez vi un tuit muy bueno que decía que el Imperio Español nunca fue racista, pero sí que fue ordenado. Y es como que sí, es verdad. O sea, no fue racista, pero fue muy ordenado. O sea, no era... O sea, se entendía muy bien qué es lo que necesitaba cada grupo de gente y para gobernarse con orden. Entonces, se nos ha negado eso por 200 años. O sea, se ha querido imponer un modelo abstracto que le aplica gente abstracta. O sea, por ejemplo, el modelo ese republicano para ciudadanos, el modelo republicano de repúblicas abstractas para ciudadanos abstractos con libertad abstracta. O sea, nunca es como, ok, ¿cuál es el carácter de este pueblo en particular? ¿Qué es lo que necesitan en este momento para ser gobernados? Necesitan, qué sé yo, más mano dura, se les puede dar más libertad, qué tipo de gobiernos prefieren. No, tenemos que estar sometidos a esta idea de que tenemos que adaptarnos a la democracia republicana sí o sí, siempre, o si no es tenemos que estar obligados a vivir de caudillo tras caudillo, que es como ese pequeñas rebeliones que tenemos contra la imposición esta de los sistemas democro-republicanos. Tenemos que entonces vivir como con esa inestabilidad bueno, tuvimos democracia por un lado, como no funciona, hubo colapso, entonces ahora tenemos caudillo. Y tenemos el caudillo no crea instituciones que permitan, digamos, mantener el orden a largo plazo, sino que se muere el caudillo y volvemos otra vez, entonces, a hablar de democracia y republicanismo y todo lo que sea, y el ciclo va y viene, y mientras tanto no podemos organizarnos, no podemos hacer absolutamente nada, no podemos aprovechar nuestras virtudes, o no podemos tener sistemas políticos o sistemas económicos, sistemas legales, lo que tú quieras, que lo que hagan es maximizar nuestras virtudes y minimizar nuestros vicios. No, es un sistema abstracto que tenemos que seguir, que puede ser que en algún punto funcione en algún periodo de tiempo específico con la gente correcta que lo sabe implementar, pero luego se cae otra vez. En verdad digo eso como para ser caritativo con lo del sistema republicano y demás, pero en verdad a mí me parece que nunca funciona, y menos con el carácter de todos los pueblos que acumula la hispanidad. Y eso va desde España hasta los Aymara en los Andes y lo que sea. No diciendo que todas esas personas y todas esas, o sea, que todas esas etnias sean exactamente iguales, pero estoy hablando de por lo menos compartimos ese tipo de carácter común de que es la huevada de la democracia y el republicanismo no va con nosotros, no nos gusta, o sea, no sirve para poner orden. No, y lo vemos que, pero como tú dices, cuando cae el caudillo, pues cae el sistema, pero ¿cuándo han estado bien en la actualidad los países latinoamericanos cuando han tenido un dictador? Así es. Sí, respecto a eso, hay que recordar que la democracia surge de una revolución. La gente se le olvida eso. La democracia surge de un paradigma revolucionario y de un paradigma completamente anticristiano, antiteísta, anticatólico, antitradición y me atrevería a decir que antijerárquico. ¿Por qué anticristiano y anticatólico? Porque se busca el secularismo, se busca sacar a la iglesia de cualquier tipo de rol que pueda tener. Desde las ONGs, que Tercio estuvo hablando de eso en Twitter, Fuego, ven a mí, desde la caridad, la educación, todos los roles quieren quitárselos a la iglesia. También, porque digo, antijerarquía, propone una igualdad extrema que en últimas es imposible, siendo que el mundo se organiza en jerarquías. De hecho, cuando uno analiza la Biblia y la tradición católica, funciona en jerarquías. Personalmente no soy católico, bueno, diría que soy católico ortodoxo, no católico latino. Pero rescato muchas cosas de la iglesia latina y de Roma que me parece son rescatables, como la encíclica Rerum Novarum. ¿Un ortodoxo va a decir algo bueno del catolicismo? Dígalo, paren todo, dilo. Rerum Novarum, me parece perfecto, la doctrina social de la iglesia, Hilaire Belloc y su teoría sus planteamientos sobre la propiedad y cómo pone una tercera posición entre el catolicismo, entre el capitalismo y el comunismo, y pone al catolicismo respecto a la doctrina social. Me parece interesante. Santo Tomás de Aquino en su teoría política y social, que pone el tiranicidio, que es el primero que lo pone, y también habla del rey y el control político que hacen los sacerdotes. Me parece interesante. Hermano, yo pienso que Roma tiene muchas cosas rescatables. Yo estudié en una universidad de tradición católica y he tenido que leer a Santo Tomás y me parece una gran persona. Sé que, claro, no está canonizado en mi iglesia y quizás me gane un problema por esto, no lo sé. Pero yo le tengo mucho respeto a Roma. Yo los veo como mis hermanos, independientemente de todo. Digo, hablando de Santo Tomás, pues, estás hablando de probablemente para muchos filósofos, no nomás los católicos, sino la mente más brillante de quizás de todos los tiempos, por lo menos una de las mentes más brillantes de hace 2000 años a la fecha. A lo mejor puedes decir que Aristóteles es un poco más, no sé, pues, discutiblemente. Pues yo diré lo siguiente. Quien inició el protestantismo fue Guillermo de Ockham. Y Guillermo de Ockham, me parece que estuve muy contra de los planteamientos tomistas, porque el tomismo nomás duró 90 años, y Santo Tomás de Aquino planteó un equilibrio entre la fe y la razón para llegar a Dios, que me parece a mí algo extremadamente sofisticado, filosóficamente hablando, y que cuando llega Martín Lutero, bebe de esta fuente de Guillermo de Ockham, antitomista, de tinte fideísta, cuando dice sola fide, y dice que la razón es la, perdónenme el lenguaje, la ramera de la fe, o sea, la ramera de cualquier hombre que debe ir por debajo de la fe, inicia una dialéctica que lleva a la Revolución Francesa y al Iluminismo, que dice que la razón debe estar por encima de la fe. Entonces, eso lleva a la Revolución acá en Hispanoamérica. Cuando conectas todo, y no es solo a Lutero, es por Guillermo de Ockham en realidad, por el nominalismo. ¿Qué sucede? Por eso, si tú miras los escritos de Lutero, Lutero habla pestes de los españoles. En realidad, ser hispanista y ser luterano o de corriente protestante es un imposible. Porque tienes a Lutero que desprecia a los españoles en sus cartas, en sus escritos, que lucha contra nuestro emperador Carlos, y que está y quiere hacer sus propios principados. Y que quiere reformar toda una tradición sofisticada de teológica, religiosa y cultural. No he dicho que sea correcta, incorrecta desde el punto de vista teológico. Digo que es sofisticada. No quiero ganarme un problema de verdad con ningún sacerdote. Y tampoco hago un llamado al ecumenismo. Yo soy ortodoxo, creo en los 7 concilios ecuménicos. Sin embargo, le tengo un respeto y un cariño a la Iglesia Latina. Claro, estamos en discordancia en muchos asuntos, pero tampoco puedo negar lo innegable, que hay un gran nivel filosófico del otro lado. Claro, hay muchas cosas que no estoy de acuerdo, pero no puedo negar que tienen relevancia y su debida importancia, y hay que dárselas desde el respeto y la caridad. Por eso no me gustan muchos conversos que se ponen a hablar pestes de Roma. Roma ha hecho muchas cosas buenas y hay que decirlos, y también los latinos, los católicos latinos, también tienen que aceptar que nosotros hemos hecho grandes cosas. Bueno, ¿qué sucede? Todo esto surge de una discusión filosófica. Y si tú miras, toda revolución política es anterior, sucede porque hubo una revolución intelectual. Y pienso que ese es el futuro de Hispanoamérica. Que por gente como Tercio, que muchas gracias por invitarme a este programa en esta bella noche, va a haber un gran cambio, porque estamos realizando una revolución intelectual, y que a pesar de que podemos hablar sin ningún tipo de problema y entendernos y hablar de filosofía, historia, a pesar de que tenemos dos cosmovisiones completamente distintas, que la mía es la cosmovisión griega ortodoxa y la tuya es una cosmovisión latina católica, sin embargo vemos cómo el espíritu revolucionario que inicia con Lutero en realidad y no inicia con Voltaire, está afectando a nuestra patria, está afectando a Latinoamérica. Por eso es bueno uno ver el mal y señalarlo. Es bueno hacerlo. Porque aquí estamos en realidad mirando por qué gente como Bolívar odiaba a los pastusos. Porque Pasto estaba en contra de ese espíritu revolucionario. ¿Por qué se lleva a cabo todas las revoluciones dentro de Latinoamérica? Porque estaban en contra de esta tradición, de esta cultura católica, dentro de esta filosofía, dentro de esta cosmovisión. Y la iglesia tiembla y se duele por eso. We will now have a short intermission. This is a perfect time to visit with your phone inside the lobby area and announce to all of your many internet friends about how wonderful... Sergio, entonces te voy a preguntar, ya hablamos de lo que pasó en el momento y demás, cómo se ve Bolívar, hablamos un poquito de eso, pero ahorita, ¿cuál es el panorama de Colombia ahorita? ¿Cómo les está yendo? ¿Qué está sucediendo ahí en la actualidad? No, y no solamente por el virus, estoy hablando en general, o sea, imagínate que el virus no existiera. Tenemos un presidente, Iván Duque, es un presidente... de un partido, se llama Centro Democrático, es un partido, hablando políticamente, un tanto liberal en el sentido de que ha hecho tratados internacionales económicos, tratados de libre comercio. Sin embargo, también es un tanto proteccionista económicamente, porque en la parte de los textileros y de cuidar la industria colombiana, defiende mucho lo que es el protestantismo y el catolicismo, que aquí en Colombia han crecido, el protestantismo ha crecido mucho en los últimos años. Me atrevo a decir que el 30% de la población colombiana es protestante, y no hablo de protestante en el sentido de luterano, sino evangélicos, bautistas, pentecostales y demás. Aquí en Colombia políticamente pues es un gobierno que se tilda de derecha, pero para mí la derecha es más que todo el fascismo y el monarquismo. Entonces yo no lo tildaría de derecha, lo tildaría de una socialdemocracia, porque tiene mucho énfasis en programas sociales, mucho énfasis en las empresas, la inversión, mucho énfasis allí. Hubo muchas revueltas en los últimos 2 años por la parte de educación, muchas protestas por la muerte de un estudiante, muchos sectores. Aquí la entre comillas izquierda es socialista y es de tinte chavista, y hay mucha gente que dice que próximamente habrá un gobierno socialista / chavista aquí en Colombia. Yo lo veo como una posibilidad, pero dentro de los próximos 10 años aquí ha habido una gran inmigración venezolana, bastantes personas han venido hacia aquí, y eso ha impulsado un tanto la economía. Socialmente pues Colombia sigue en conflicto armado, porque el tratado de paz del que tanto se habló no se ha llevado a cabalidad ni ha dado los mejores resultados, y también que la mitad del grupo armado que se desmovilizó volvió a los montes, volvió armado y volvió a traficar con drogas. Estamos en el punto de la historia colombiana que más se ha cultivado coca y más se está enviando desde el Chocó, el Cauca, que hay más o menos por ahí está Pasto, bastante cerca, lo cual ha llevado a la muerte de líderes sociales, que son personas que en pequeñas asambleas tienen labores sociales y ambientales, y a un exterminio de poblaciones indígenas para abrir rutas comerciales de droga desde acá de Colombia hacia Jalisco y Sinaloa. Se está hablando de que haya presencia de militares estadounidenses para arreglar un tanto ese problema. El presidente tiene un apoyo político, no es muy popular, medio, me atrevería a decir, ha sido normal, tirando a mediocre, no ha sido una gran figura, no ha sido el caudillo, tampoco ha sido completamente lerdo, no ha sido completamente inútil. ¿Con qué panorama lo veo yo? Bastante complejo. ¿Eh? ¿Y con las FARC y la DEA y todo eso? ¿Tú qué interpretación le das a todo? O sea, a todo eso, ¿por qué no pueden simplemente acabar con la FARC? ¿Hay algún interés que tenga algún interés nefario internacional por ahí en que la FARC siga existiendo? Pues efectivamente, mucha clase política, y esto es una realidad, esto no, nomás hay que estudiar historia, el proceso 8000 y el problema que tuvo el presidente en los 90 porque hubo dinero del narcotráfico financiando campañas políticas, y desde entonces lo hay, es como el comunismo en los 50 con Estados Unidos, de que es una excusa política y social para tú movilizar a cierta gente ideológicamente y radicalizarla para tú luchar contra ella, pero no es una lucha efectiva. O sea, hubo proceso de paz, listo, pero porque ahora hay tanta coca, estamos inundados de la planta de coca, y las FARC tiene conexiones, no solo las FARC, sino mucha clase política, no diré nombres, pero mucha clase política está siendo financiada por el narcotráfico, y no es una cuestión de un solo partido, un solo sector, gente de, entre comillas, izquierda, tanto también de, entre comillas, derecha, está siendo financiada por la droga y el narcotráfico, y también que eso genera un mercado negro de lavado de activos grande. Yo pienso que cuando tú miras libros de la CIA, de la DEA, ellos en realidad, cuando mataron a Pablo Escobar, no era para acabar el narcotráfico, sino para descentralizar el negocio del narcotráfico y los carteles, para, ya que está en sectores más pequeños, poder absorberlo más rápido. O sea, es más fácil tú coger un elefante, cortarlo en pedazos, comértelo pedazo a pedazo, tú comerte todo el elefante de un solo. Por eso es que aquí hay una gran presencia estadounidense. Es que esto es paradójico. Si los estadounidenses están peleando contra la droga, ¿por qué en Colombia, después de que hay tantas bases militares estadounidenses, estamos inundados de coca? Ustedes no vinieron a pelear contra la droga. ¿Por qué en Afganistán, antes de la invasión estadounidense, no había o era muy escasa la plantación de creo que también es de coca, o también de otra opio, planta narcótica? Amapola. Opio y amapola, correcto, gracias. Sin embargo, ahora que está con la invasión estadounidense, está inundado de opio y de amapola. No sé, yo veo un patrón allí. Y pues me preocupa porque mucha de la juventud, yo soy una persona joven, yo tengo 18 años a la fecha, yo la veo que es gran consumidora de droga. Ya no es ni siquiera para exportar, internamente se está consumiendo. Y esto destruye al ser humano en su plenitud espiritual, física, económicamente. Y me parece algo que yo creo que sí tiene una influencia internacional y que se está haciendo una guerra falsa, una guerra inefectiva e ineficiente en contra de la droga aquí en Colombia. Ah, mira, entonces sí, digamos, tenemos por lo menos una confirmación de un hombre ahí en el territorio confirmando eso de que a mayor presencia gringa, entonces mayor coca. Completamente, de acuerdo con eso, apruebo ese mensaje. Bueno, pues nosotros hemos hablado de eso, no recuerdo si en Soda Histeria hemos hablado de eso, pero por lo menos entre sí. Nosotros sí hemos hablado de eso, de que básicamente la CIA es el mayor traficante de drogas del mundo, y es una de las razones por las que, digamos, estamos fregados, porque no hay, o sea, ellos son los que la controlan, pues no podríamos nosotros, y les conviene mantenerla ilegal, y que nosotros no nos beneficiemos oficialmente de la producción de coca, lo que sea, o de hojas, sí, de coca en general, o de drogas, a nivel, digamos, político o económico como tal, nacional, porque les conviene mantenerla ilegal, porque aumenta el precio y ellos son los traficantes, o sea, aumenta su... El costo, o sea, de la labor que hacen ellos. ¿Así? No sé si se hace, o sea, si sea tan cierto que ellos son el mayor traficante, pero ellos son un traficante. Sí, es cierto, mejor calificamos eso. Sí, ciertamente son un traficante. No el mayor, no sabemos si son el mayor, pero son un jugador. Sí, son un jugador, y independientemente de eso, el problema de, o sea, es que ve el tamaño del negocio. O sea, no sé en Colombia en cuánto esté un kilo de coca puro en la selva, en la sierra. Pero en Bolivia y en Perú cuestan menos de $100 el kilo de coca puro. Y en Nueva York ese mismo kilo vale $100,000. Pues la verdad no sé, nunca he averiguado, nunca he estado interesado para poder preguntar, pero lo que sí sé y estoy completamente de acuerdo es que no es algo privado, no es algo oculto, no es una teoría conspirativa, son hechos. Cualquiera puede buscar libros, entrevistas de ex agentes de la CIA, políticos estadounidenses, aceptando que de verdad la CIA es quien controla el tráfico de droga, no solo en Latinoamérica, en el mundo, sino que lo que buscan es acabar con organizaciones locales, como fue Pablo Escobar, también porque Pablo Escobar tiene una influencia social y política grande. Pablo Escobar creó barrios, casas, regalaba barrios y casas, y también se evita que los propios colombianos, latinoamericanos y los ciudadanos de cada estado que está produciendo narcóticos se beneficien de ellos. Y no solo es un tema de narcóticos, hablemos de las transnacionales. ¿Cómo es posible, si ha habido una apertura económica tan grande, que las condiciones laborales, de vida, de salud y de educación no mejoren? Todo ese dinero se va al extranjero. ¿Por qué no se queda aquí en Colombia? ¿Por qué no se queda en Perú? ¿Por qué no se queda en México? Esas son las verdaderas preguntas. Claro, claro. Bueno, entonces, nada, el tema está complicado. Tenemos que... Mira, es un negocio de... Según la CIA, el negocio de la coca vale más de... Bueno, un trillón, pero bueno, trillón gringo, ¿no? Que ya sabemos que no, ellos no usan los números como deben de ser, pero un bueno... Un millón de millones. Un billón de dólares. No, no, espera. Porque los gringos dicen un billón y quieren decir un billón gringo es 1,000 millones en español. Y un trillón es un millón de millones. Sí, 1,000,000,000 de millones es 1 billón para nosotros. Ah, correcto, exacto. Un millón de millones es 1 billón para nosotros, correcto. Sí, entonces 1 billón de dólares, o sea, 1,000,000,000 de dólares, un poco más de eso es el tamaño del negocio de la coca. Es el segundo commodity más valioso del planeta después del petróleo. Y Bitcoin. No, el Bitcoin no. Ethereum, papi, Ethereum. Que yo digo que los que están teniendo sus criptomonedas se los van a fregar porque va a salir una y va a salir aprobada por gobiernos y... No, y, no me digas. Sí, vas a ver. Mis criptos. Yo tengo Aragón para ser un patriota, a pesar de que el equipo que... Hay una cripto española que se llama Aragón, ANT, y de hecho es bastante sólida, el equipo es muy bueno. Entonces, por ser patriota, le hago hodling a Aragón, pero obviamente el equipo está lleno de progres y demás, porque todo el mundo de la tecnología y esto están con eso. O sea, no es que son unos españoles hispanistas reaccionarios que hicieron su criptomoneda, sino que son un acuerdo de nerdos españoles progres. Gente que le da igual, o sea, que no está en contra del progresismo. Pero sí, si les interesa, sí, hay una criptomoneda española. ANT es el ticker, el marker. Aragón se llama. No doy consejos financieros, pero ha estado subiendo últimamente. Esto no es un consejo financiero. Tercio recomienda que compren todas las Aragón, que hipotequen sus casas y compren Aragón. Sí. Para más consejos económicos, sigan a Tercio en Mundo Republiqueto en Twitter. El Republiqueto, sí, si quieren saber. Últimamente sí he estado metiéndole la bolsa, he estado leyendo sobre opciones de derivativas. Y sí. Hijo, ¿sabes cuál es el problema de las opciones? No tienes piso en pérdidas. No, bueno, eso sí pones puts. Yo solamente pongo calls. Si mi opción simplemente, o sea, cuando tú tienes un call, que es como que básicamente estás apostando que el precio de una acción va a subir. Si al momento en que se vence la opción, el precio de la acción está por debajo de lo que tú predijiste, simplemente perdiste la prima que pagaste por el call. Yo no me meto en cosas raras. Yo lo mantengo simple. Yo nunca hago nada que no pueda entender, porque no me gustan las vainas judaizadas raras de finanzas, de qué sé yo, el cóndor de hierro y qué sé yo, hacer vainas con puts y apostar a que las acciones van a bajar. Yo no me meto en eso. Yo lo que entiendo, y yo entiendo, es apostar que una acción va a subir en el futuro y por lo tanto asegurarte un precio en el presente que sea más bajo de lo que sea el precio futuro. Eso yo lo entiendo y eso lo aplico. algo que no entienda, no me meto. Igual que no compro, o sea, igual que no invierto en empresas que no sepa qué hagan. O sea, yo invierto en empresas que sé que son, que si Nintendo, Nvidia, AMD. No invertiría yo, a pesar de que creo que Nintendo siempre le va a ir bien, no invertiría un 5 en Nintendo por cómo se manejan. ¿Por qué? Porque el CEO no obedece a la bolsa, o sea, cómo funcionan las empresas con esos. No, pero eso es lo que me gusta. Eso es lo que me gusta. Yo lo tendría ahí simplemente por ser apoyo corazón Nintendo y porque me gusta que la empresa vive en su propio mundo y es básicamente como una empresa privada familiar en vez de ser una empresa que está toda pendiente de el mercado sube y baja. Ya saben, el consejo de la noche para todos ustedes de parte de Tercio es no inviertan en lo que no entienden. Sí, de hecho, y es lo mismo que dice Warren Buffett, por cierto, que no. Warren Buffett dice ciertas cosas que si solamente te quedas con un conocimiento superficial del mundo de inversión y demás, no pensarías, ¿no? Que es que todo el mundo te dice que no, que hay que diversificar y tal, porque no hay que poner todos los juegos en una sola canasta y Warren Buffett y su socio Charlie Munger te dicen que no, que diversificar es para estúpidos, diversificar es para gente que no sabe lo que hace, porque tú lo que tienes que hacer es investigar bien las empresas en las que quieres invertir y invertir en cosas que conozcas. Y entonces ahí no necesitas, o sea, porque entiendes en lo que te estás metiendo, no necesitas diversificación, no necesitas poner 50 empresas, 30 acciones, sino que consigues unas, qué sé yo, 5 o 7 empresas que sean muy buenas y ya, con eso tienes todo resuelto. Entonces, para mí, o sea, yo no sabía que Warren Buffett decía eso, yo lo intuía, porque siempre me parecía muy, o sea, no sé, es lo que digo, o sea, como que el mundo de las finanzas con todos esos artilugios financieros y lo que tienen toda la vida me han parecido un poco vomitivos porque me parece demasiado como así como, no sé, álgebra judía, por decirlo así. Es como que trucos judaizantes. Entonces, yo iba con lo que sé, con lo que conozco. O sea, con empresas de computación, de videojuegos, o alguna empresa específica que, qué sé yo, conozco a alguien que trabaja ahí, me explica el modelo de negocios, cómo se maneja, cómo es el presidente, cómo se maneja, ese tipo de cosas. Ese es mi consejo financiero. Que no es consejo financiero, no somos responsables. Inviertan dice Tercio que inviertan todo en criptomonedas. Vean cuál está subiendo más y esa metan todo su dinero. Si alguien nos está escuchando y es desarrollador, sabe bastante del mundo de la informática, es vital y necesario hacer una criptomoneda hispanista, monarquista, reaccionaria. No sé por qué, no sé para qué querríamos eso. En verdad, Aragón ya hace algo que Aragón permite hacer, como crear comunidades soberanas dentro de sí mismo. O sea, tú compras una... Lo que pasa es que es dentro de la red de Aragón. Entonces, quizás sí tenga sentido crear algún tipo de criptomoneda que... Pues puedes hacerlo en base a Ethereum. No, ¿sabes cuál es el problema? No podemos hacer nada, y este es un consejo sí general, no se puede hacer nada que esté abierto al público, porque ahí está abierto a infiltración masónica, lo que tú quieras. Tiene que ser algo que uno controle de manera privada. Puedes excluir, puedes ser excluyente y discriminativo. O sea, me das vibras, me das como un sentimiento narcocapitalista, Tercio. ¿Qué pasa? ¿Anarcocapitalista? ¿El narcocapitalista? No. No, señores, al contrario, estoy diciendo que hay que excluir. Ah, bueno, sí, claro, porque los anarcocapitalistas serían de exclusión. Pero sí, pues, o sea, no puedes tener una organización, por ejemplo, eso es una de las razones por las que es difícil armar un partido político, porque en lo que empiezas a abrirle la inscripción a gente que no conoces, pues no sabes qué infiltrado se te mete ahí. Es muy difícil manejar esto, porque necesitas básicamente excluir a todo tipo de posible infiltrado. Necesitas tú controlar todo de manera privada, que es una de las razones, por cierto, que les decimos que por la que decidimos nunca abrir un Discord o una comunidad de Mundo Republiqueto o un grupo de Facebook de fans de los escuchas de Mundo Republiqueto, porque, o sea, ustedes lo pueden abrir, pueden hacer lo que quieran, ¿no? Pero que nosotros, o sea, los autores nunca nos vamos a meter ahí a controlarle todo eso, porque al final uno nunca sabe quién entra ahí, o sea, al final uno nunca sabe quién intenta infiltrarse o lo que sea. Entonces aquí todo es, en Mundo Republiqueto, los somos puro... ¿cómo es betting personalizado? Aquí nada más entra por recomendación. A menos de que me sobornen. A menos que no sobornen, a menos que me den Bitcoin y Aragón. Entonces, ahí sí los dejo entrar. Denle los shekels. Miren, a mí es muy fácil el soborno, pueden ser juegos de Steam. No, a mí no me den juegos de Steam. Yo estoy tratando de liberarme de mi esclavitud de asalariado. Así que denme plata. Este es mi... Ah, bueno, también acepto tierras. Este es mi Patreon. www.patreon/tercio.com. No, mentira, no tengo Patreon. A lo mejor hay un tercio que en Patreon no soy yo. No tenemos Patreon. No. No queremos su cochino dinero. No queremos, somos independientes. El cliente nunca tiene la razón. En lo que empecemos a aceptar dinero de la audiencia, vamos a tener que hacerles caso a ustedes. Y no, queremos hacer lo que nosotros queremos. ¿A lo independentista o qué? Sí, a lo independentista. Pero bueno, no sé. Ya es hora del cacaposteo, así que hablemos de Dragon Ball, hablemos de anime. ¿Tú viste de Dragon Ball, verdad, Sergio? A ver. Sí, señor, cuando era mucho más joven. Y bello. Mucho más joven. Está, viste de Dragon Ball, pero Dragon Ball, repetimos, es parte del tejido... Del tejido intersubjetivo e intersocial de la hispanidad. Goku junto con Chespirito. Goku en la bandera de la hispanidad. Agarramos la bandera de la hispanidad. No sé, también está el Chapulín Colorado. ¿El Chapulín Colorado? ¿Tú ves el Chapulín Colorado, Sergio? Claro que sí. Colombiano que se respete, conoce a Chespirito. Ahí está. Tenemos todo el sustrato cultural, lo tenemos. Hay que construir el sustrato político. Mira, un gringo dentro de Gringolandia, no necesariamente tuvo las mismas experiencias que, o sea, un gringo, qué sé yo, de Florida, no tuvo las mismas experiencias que un gringo de Colombia. En cambio, yo me puedo traer aquí a un uruguayo, paraguayo, español, lo que sea, y le digo, ¿tú viste Dragon Ball? Y me dice que sí, vio Dragon Ball. Y me dice que, y me dice que vio Chapulín Colorado. Sí, así es. Uh-huh. Es que entonces, claro, todo el mundo conoce a Chespirito. Lo que falta es hacer un manifiesto reaccionario. El manifiesto reaccionario sobre Chespirito, estoy de acuerdo. Claro que sí. Bueno, entonces... Del chaparrón. El chaparrón. Bueno, que se nos está acabando la gasolina. Ya llevamos este... No, a ver, yo sí quería preguntar. A ver, ¿la comida local sí. Basura de Colombia? Salchipapa es básicamente... ¿Qué es eso? Papas francesas, salchicha, butifarra, chorizo, un poco de... A veces le echan lechuga, salsas, queso rallado, todo eso mezclado. Si me pasas tu Twitter, te mando una foto. Hoy te mando mi Twitter. Twitter. Twitter. Se nota que no somos nadie porque seguimos no. Porque no nos han baneado de Twitter. Sí. También comida basura, perros calientes, hamburguesas. No. Comida tradicional, hombre. Habla de comida tradicional. ¿Cuál es el taco colombiano? Tacos, sopes, huaraches. Sopa de mondongo, que es básicamente un caldo. Más que todo. De panza. De panza. Eso lo hacen más que todo las abuelas y así. También va para la resaca del día después. Eso en México, si lo llegan a ver, se llama menudo en México. Menudo, ok. La sopa de gallina, el chivo también se come, pero más que todo en la periferia. Como yo no estoy en el centro de Colombia ya. O sea, Colombia son varias naciones, ¿no? Son varias culturas. Está la gente de Bogotá, la gente de Medellín como Pablo Escobar, la gente de la Costa Caribe, como Gabriel García Márquez. Yo soy parte de la Costa Caribe. Entonces, sí, o sea, cada una tiene sus propios platos. ¿Barranquilla es Costa Caribe? Sí, señor, yo estoy a 3 horas de Barranquilla. Cuando tú miras la bandeja paisa, que es la comida de Medellín, como la que tiene, la que me imagino que consumió bastante Pablo Escobar, es una arepa, chorizo, huevo frito, arroz... frijol, una carne asada y aguacate. Suena comida típica hispana que puedes encontrar en cualquier lado. Eso de carne asada y aguacate me suena a comida que puedes encontrar en cualquier parte de México. En cualquier parte. En Venezuela había las parrillas con una cosa que se llama guasacaca, que es básicamente carne a la parrilla con como una... ¿Cómo se llama esta cosa? Guacamole, pero no es un guacamole, es un tipo de... O sea, estoy diciendo que es como un guacamole para que me entiendan. Pero es un dip de aguacate. Es un dip de aguacate, correcto. Que se le echaba la carne. Esto también parecía el chimichurri un poquito. Sí, aquí también se usa el chimichurri. Ajá. Y también pues se come empanadas, que son... tú coges la masa las rellenas de carne y las fritas, las papas fritas, que es básicamente la papa molida, le metes carne en el centro y las fritas, las caribañolas, que son básicamente empanadas, pero de yuca, tienes los tamales, que eso sí, imagino todo el mundo conoce un tamal, y así, esa es la comida callejera, esa es de la costa caribe, más que todo, de donde estoy yo, de nosotros los caribeños. Está bien. Ok. Bueno, es que en eso, cuando tengo las discusiones con gente de comida, yo les digo, mira, a lo mejor la comida mexicana no es la más, no es la más mejor del mundo, pero se me hace que la comida chatarra mexicana es la más mejor del mundo, por lo extenso y variado que es. ¿Cuánta población tiene México? ¿Cuánta población tiene México? 120 y pico millones de habitantes, más otros 30 y tantos en Estados Unidos. Aquí en Colombia hay 50 millones de habitantes, y eso, somos 45, sino que hay 5 millones de extranjeros cercanos a nosotros, que ya saben de quiénes estoy hablando, que están siendo asimilados culturalmente. Claro, ¿cómo no va a ser diverso? Ustedes tienen casi el doble de nosotros. Sí, ¿no? Y era el cora, y fue el corazón, pues, de la, por mucho tiempo, de la colonia, ¿no? Aquí en la, o sea, fue el punto de inicio de la colonia. Traficando rimas, traficando estilo, traficando kilos de vocales y sonidos. Estás escuchando a Cartel de Santa hoy. Pero no, sí, yo creo que de hecho Colombia y México son de los más cercanos entre los. De hecho, considero que Colombia es el más cercano a México entre los países de Latinoamérica. ¿Sabes? Sí, aquí se escucha mucha música popular y pienso que en eso tenemos como algo bastante similar. Como, digamos, mi abuelo escuchaba mucho ranchera y a él le gustaba mucho Vicente Fernández y así. Aquí la gente en la época de mi abuelo, en los 50, 60, la gente vestía como Vicente Fernández. Pero era como, porque la ranchera ha visto como música de la gente con dinero, ya era como por la sofisticación musical que tenía. Y hoy día, pues más que todo por la música popular, que como no sé si conoces a Jesse Uribe, que él es aquí colombiano, u otros artistas, Cristian Nodal y así. Bueno, es que sí, pero bueno, todo el intercambio de todas las Américas, la verdad es que América Latina sí tenemos mucho, sí tenemos mucho intercambio, y supongo que Colombia y el Perú lo deben de tener aún más, siendo vecinos. No. Casi. No. ¿No? No, pues, o sea, es raro. Pero nosotros, nuestro intercambio cultural, bueno, al menos será porque yo estoy en una parte muy cercana a Venezuela. Es más que todo con Venezuela. Con el Perú es una... No, o sea, hasta donde sé. Repito, hasta donde sé. No me vayan a masacrar en los comentarios. No es tanto con el Perú. Con el Ecuador sé que hay un intercambio más que todo, pero es algo por el tema comercial, de que ya la economía está dolarificada y hay bastante contrabando. Y con Panamá, pues muchos colombianos ricos se van a Panamá. Claro, pues es un paraíso fiscal. Y su vecino. ¿Por qué Colombia no invade Venezuela? Deberían invadir Venezuela. Ahí se nota cuando... Ahí se ve que no eres que no somos países soberanos. Porque en cualquier... O sea, si yo fuera Colombia y fuera un país realmente soberano, yo invadiría Venezuela. Diría, oh, tienen problemas, no están en situación de defenderse. ¿Pero para qué? Petróleo. Claro. No. Bueno, no, pero ahora sí, siendo sincero, ya respondiendo la pregunta de Tercio. Tercio, muchos generales, capitanes colombianos que he escuchado, desean, añoran, tienen un hambre por invadir Venezuela que tú no te la imaginas. Pero resulta que nuestro presidente, y también históricamente Colombia, es un país que se comporta muy bien en la escena internacional. O sea, nosotros no somos Estados Unidos. Nosotros respetamos la ley internacional y tales y pascuales. Entonces, nosotros lo que hicimos fue reconocer a Guaidó, intentar montarlo en el poder, pero no se pudo. Y ahora mismo Guaidó está como en el aire y no se ha podido resolver nada. Y también que, o sea, tenemos un problema interno con las FARC y otro tipo de guerrillas como el ELN, y también con bandas criminales que aún no se ha resuelto. Me atrevo a decir que gracias a 1810 y a todo toda esta revolución, Colombia desde su existencia ha estado en guerra. Creo que han habido muy pocos años de paz. Pero sí, o sea, créeme, las ganas están, sino que por ley internacional y porque en realidad Colombia tiene bases militares gringas. O sea, la influencia gringa aquí se siente muy grande. Y créeme que Estados Unidos no tiene los recursos para una invasión a Venezuela, porque Venezuela tiene muchas conexiones con China y Rusia. Y China, si no estoy mal, es el dueño del 40% de la deuda estadounidense. Entonces creo que no, en el futuro pronto no sucederá. Mira, el problema de... Yo digo que los, o sea, los gringos van a dejar que caiga... O sea, bueno, no sé, fíjate que ya ni sé. A lo mejor y simplemente Venezuela se muere de hambre porque nadie la invade y nadie la va a rescatar. Los chinos no la van a rescatar a Venezuela. Y los rusos no tienen cómo rescatarla tampoco. Y con el desplome del precio del petróleo y demás, a lo mejor Venezuela, digo, tristemente, no veo que Brasil vaya a tomar mucho de Venezuela, ni Colombia le veo. Eso es a lo que me refiero, pues, o sea, cuando Sergio dijo que Colombia sigue la ley internacional y demás, o sea, la ley internacional al final, ¿qué es? La ley de algún imperio, o sea, de un imperio que no eres tú. Un país que no, que pudiera ser soberano y que podría, digamos, doblar o ignorar las reglas que de esas reglas internacionales que, digamos, no las impuso Colombia ni nada de eso, pues agarraría y se haría con el territorio, pues, que es como siempre históricamente ha pasado y como poco a poco lo hacen Rusia, poco a poco lo hacen China, que son países que tienen inclinaciones imperiales. Pero como Colombia es una colonia, un país periférico del imperio gringo, no puede hacer tomar esas acciones, no puede simplemente quedarse con Zulia, invadir Zulia y con las típicas excusas que siempre se hacen, ¿no? Que por mantener la paz en la frontera, estabilidad, mantener la paz en la frontera, etcétera, porque tienen un influjo de venezolanos muy grandes y que no sé qué cosa y la FARC, bla, bla, bla, van y pum, se hacen con Zulia y desmiembran un poquito, o sea, no estoy diciendo que Colombia necesariamente tendría la capacidad de invadir toda Venezuela y sostener todo el territorio nacional, pero fácil Zulia, que es lo que está pegado a la frontera con Colombia, fácil lo agarran, pues, ¿entiendes? No pasa eso porque no somos países soberanos al final, o sea, porque nadie aquí tiene, o sea, ningún país de nosotros tiene ninguna intención de expansión, todos estamos en intención de mantener la fiesta en paz, de gestionar, todo es management, no hay gente, no hay líderes de Estado, no hay hombres de Estado, es todo como que, ay, vamos a aumentar la salud, la seguridad para cumplir los objetivos de la ONU, ¿entiendes? Sí, sí, completamente, y pues lastimosamente, y esto es una declaración pública que haré, porque gente como Noel lo dicen acá rato y me tienen cansado. Colombia sí es una colonia gringa, efectivamente, no solo por las bases militares, la influencia cultural. Créeme que aquí mucha gente, más que todo en la juventud, ya son bilingües, viajan a Miami, les encanta Miami, quieren ser ciudadanos gringos o son ciudadanos gringos también. También que, o sea, aquí, o sea, los soldados colombianos, no es porque yo sea colombiano, efectivamente, tenemos de las mejores infanterías de marina, la segunda en América, si no estoy mal, tenemos de los mejores tropas porque el colombiano pelea en la montaña, en la selva, en el desierto, en la ciudad. O sea, un soldado colombiano te ha peleado en todos los ambientes durante más de 50 años. Tú tienes, incluso los gringos vienen acá a estudiar táctica militar, porque el gringo por lo general siempre ha peleado en una guerra urbana. Ah, por eso es que perdieron en Vietnam, porque no era una guerra urbana. Entonces, cuando tú analizas al soldado colombiano, es un soldado muy bien preparado, muy leal, y que tampoco tiene problemas mentales. Tú ves que estos soldados gringos van a ir a Afganistán, vuelven a Gringolandia y meten heroína, Le Pen. Aquí no, el soldado colombiano mira horrores en la guerra, vuelve a su familia, vuelve a la iglesia, a su comunidad, completamente relajado. O sea, en un panorama común donde no existiera, no hubiera tanta influencia del imperio norteamericano, que no lo digo en un sentido chavista ni tampoco en un sentido socialista, sino que es una realidad, hay un imperio norteamericano. Sí, yo diría que ya nos hubiéramos hecho al menos con un cuarto de Venezuela a día de hoy. Ahí está. Entonces, bueno, aquí no estamos incitando a nada, porque somos republiquetos, entonces no podemos incitar a nada, ni a dar consejos financieros, pero sí podemos. Pero vendan sus casas y compren. Sí, hipotequen el futuro de sus hijos para comprar no sé qué. Para comprar juegos de Steam para cavernar. Para comprar Icon o la moneda de Binance Coin. No, pero en serio, Aragón ha estado subiendo, no tengo ni idea de por qué, no sé por qué suben las criptomonedas, yo simplemente tengo ahí como inversiones especulativas. Por un meme, no sé, de repente la comunidad cripto decide que es un buen meme que se genera otra burbuja y empiezan a generar. Son memes, las criptomonedas son memes. Sí. Yo tengo criptomonedas, te las tengo ahí como inversión especulativa. O sea, obviamente tengo muy poco de mi plata invertido en ellas. Son como un Black Swan, como un cisne negro que tengo ahí. Pero hasta ahí. Entonces, no sé, ya lo dejamos hasta aquí, pues ya llevamos una hora y media. Yo sí me tengo que ir. Cuando nuestro editor nos golpea. Sí, nuestro editor nos golpea. Yo quiero también afirmar que no estamos incitando a la violencia, estamos mirando casos hipotéticos, estamos analizando hipotéticos. No estamos incitando a ningún tipo de violencia, ni moral, política, ni de ningún tipo, porque no queremos denuncias ni ningún problema con la CIA ni con el FBI. Correcto. Denunciamos todo tipo de violencia y demás, y todo aquí es una broma y es un meme. Family friendly. Bueno, lo dejamos hasta aquí. Sergio, muchas gracias por venir. Quizás te traigo otro día para debatir sobre la ortodoxia, porque estoy en medio de tratar de desanudar. No desnudar, desatar ese nido, ese nudo gordiano que me parece que es el ir y venir, la controversia occidental, oriental, que ya lleva como 1000 años. Me parece sinceramente un nido gordiano, estoy tratando de encontrar la espada. Pero si quieres un día vienes y hablamos sobre eso. Completamente de acuerdo, Tercio. Créeme que me gustaría mantenerlo académico y filosófico. Y pues, como has visto, soy un tipo pues abierto al debate, como lo quieras mantener. Supe que fuiste testigo de Jehová. Te falta tomarte la última pastilla y ser ortodoxo pastillado y ya. Bigom ortodoxo, ser ortodoxo pastillado. No, la verdad, te soy sincero, no creo que me vuelva ortodoxo. Luego, cuando vengas a ese programa, si quieres, explico justamente cuál es la espada que decidí que va a cortar el nudo gordiano, porque la verdad que he estado investigando sobre básicamente la polémica, pues, de que quién inició el cisma, si el papismo es correcto o el conciliarismo es correcto, etcétera. Y, o sea, los católicos responden bien y luego los ortodoxos también responden bien. Entonces, es una cosa así como, ajá, pero consideraste este concilio, este canon, y luego como que, ajá. Entonces, cuando ya las... Mira, yo la mejor respuesta que vi es que dicen, ok, sí, estamos de acuerdo que las distintas iglesias fundadas por los apóstoles son las más importantes, ¿no? La iglesia que fundó Tomás, la iglesia, y de las cuales solo queda una. ¿Sí? No, pero más allá de eso, fíjate, o sea, el argumento, lo que voy es, y lo dejo aquí rápido, luego tenemos el programa de la ortodoxia, ¿no? Porque tampoco quiero decir mi cosa y luego que Sergio no pueda contestar, entonces luego él conteste y yo quiero contestar. Entonces, simplemente, o sea, no voy a decir la... Mira, vamos a dejarlo, que sí va a haber... Sí. Ponemos la fecha en otro F, pero va a haber segunda parte que hable sobre sí, eso. Sí, sí, sí. Yo, o sea, a lo que quiero decir es que no creo que me vuelva ortodoxo, pero... La controversia me parece, o sea, no me parece que los ortodoxos digan tonterías, ¿entiendes? O sea, como que no me parece, o sea, no es como con el protestantismo, que el protestantismo es tan errado, tan equivocado, o sea, es prima facie, que es así como, o sea, como que es un chiste ese el protestantismo, ¿no? La teología protestante. Pero ya con la ortodoxia, los argumentos se vuelven como que tan específicos y tan sublimes, que es como que... es lo que digo siempre, que yo siempre me guío por lo que puedo entender. Y una de las cosas también que pienso sobre el aspecto religioso es que una persona normal no tiene el tiempo ni la capacidad para ponerse a revisar todas esas fuentes, todos esos argumentos súper refinados o lo que sea que pueden dar teólogos o historiadores católicos ortodoxos, como para decir como que, sí, ya miré concretamente todos los argumentos, definitivamente no se me pasó algo por ver. Por mi propia cuenta, ni siquiera es que como que escuché referencias de, o sea, yo oyendo primera fuente, me parece que es poco razonable exigirle a un lego, a una persona regular de la iglesia, tal nivel de expertitud, no sé si es una palabra, de conocimiento académico y razonamiento lógico, filosófico, teológico, que por eso digo que es un nudo gordiano. Entonces, la espada... creo que la tengo. Quizás les presente la espada en el episodio de la espada que corta el nudo gordiano, al menos para mí, en el próximo, cuando tengamos el gran debate ecuménico. Convoca a Noel, quiero escucharlo también. Ah, claro. Traemos a Noel. No podría ser tú solo, pues sería injusto. Tendríamos que traer a Noel también. Pero un buen plan, o sea, tampoco tenemos que hacerlo, porque a mí tampoco me interesa andar como fregándolos a ustedes, pues. En fin. No, o sea, sería algo. Yo los considero que son hermanos, compartimos el 99% de nuestras creencias. Y es una discusión, honestamente, la discusión entre ortodoxos y católicos es una discusión entre un hermano y otro. Sí, no es como el protestante que es el hijo... El primo segundo. El primo segundo con retrasado mental. En fin. Ya, lo dejamos hasta aquí. Muchas gracias, Sergio, por venir.